Hoy vamos a explorar una transformación que, bueno, todos hemos vivido. Cómo Internet dejó de ser un tablón de anuncios estático para volverse pues este espacio dinámico donde interactuamos a diario. Exacto. Nos vamos a centrar en lo que se llamó la web 2.0. Vamos a intentar desgranar qué significa realmente, ¿no? Veremos las herramientas clave y cómo cambiaron nuestra forma de, bueno, de comunicarnos, de trabajar, de compartir cosas online. La idea es entender bien ese salto. ¿Qué pasó para que dejáramos de ser solo lectores y nos convirtiéramos en creadores y conectores en la red? Veremos un poco cómo funcionan las wikis, los blogs, las plataformas de vídeo, la nube, esas cosas. Pues mira, la gran diferencia con lo anterior, con la web 1.0, que era básicamente leer páginas, o la 1.5 que ya metió más imágenes y tal, es justo eso, la interacción, la participación. Ajá. En la web 2.0, el usuario ya no es un espectador pasivo, es un participante activo, ¿sabes? Puede crear contenido. Es la web de las páginas más ricas, con vídeo, con herramientas online, pero sobre todo, es la web de la conexión entre usuarios. Y un ejemplo clarísimo de esa creación colectiva son las wikis, ¿verdad? Todos pensamos en Wikipedia, supongo. Sin duda. Las wikis, básicamente son sitios web que cualquiera puede editar directamente desde el navegador. Y sí, Wikipedia es el gran ejemplo. Una enciclopedia gigantesca en muchísimos idiomas, hecha y mantenida por voluntarios de todo el mundo. Increíble, la verdad. Te registras y puedes corregir, ampliar o crear artículos nuevos. Es fascinante cómo funciona. Sí, y no solo la tecnología, sino el concepto, ¿no? Confiar en que la gente construya conocimiento junta. Aunque bueno, al principio hubo sus debates sobre si era fiable y todo eso. Claro, claro. Hubo escepticismo. Del correo para mandar cosas grandes, uf, pues como que no. Uf, imposible. Se quedaba cortísimo enseguida, ¿eh? Entonces, la web 2.0 trajo soluciones. Por un lado, webs específicas para compartir archivos muy pesados, tipo Uploaded, Mediafire, o para imágenes como Imgur, Flickr, o vídeos, claro, YouTube, Vimeo. Vale. Pero para un uso más, digamos, más integrado, ya sea personal o de trabajo, aparecieron las nubes. Google Drive, Dropbox, OneDrive, seguro que suenan. Sí, claro. Funcionan como si tuvieras un disco duro en Internet, ¿sabes? Sí. Accesible desde el móvil, el ordenador, donde sea. Y lo bueno es que puedes compartir archivos concretos o carpetas enteras con quien tú quieras. Y además, se pueden integrar en el escritorio, ¿no? Como explicáis en el caso práctico de Dropbox, que parece que tienes la carpeta ahí mismo, en tu ordenador. Eso es, tal cual. Te instalas una pequeña aplicación y te crea una carpeta en tu equipo. Todo lo que metes ahí, ¡pum!, se sincroniza automáticamente con la nube y con los dispositivos de la gente con quien lo compartas. Muy práctico para trabajar en equipo. Muchísimo. El caso práctico lo ilustra bien. Instalas Dropbox, creas una carpeta, invitas a tus compañeros metiendo sus correos y ya está. Todos trabajando sobre los mismos archivos, siempre actualizados, aunque cada uno esté en un sitio. Se acabó el lío de las versiones. Vale, muy claro. Y bueno, además de colaborar en documentos, la web 2.0 fue también la explosión de la expresión personal, ¿no? Con los blogs y los vídeos. Totalmente. Los blogs con plataformas como Blogger o WordPress se volvieron como diarios online. Cualquiera podía escribir posts, subir fotos, vídeos y, muy importante, la gente podía comentar. Se creaban comunidades. Cierto. Y en paralelo, YouTube, Vimeo, permitieron que cualquiera subiera sus propios vídeos. Ojo, diferente de Netflix y demás, que eso es streaming de contenido ya profesional. Aquí hablamos de creaciones personales. Entiendo la diferencia. El proceso se simplificó mucho. Grabas algo, lo editas un poco con programas cada vez más fáciles de usar, lo subes a YouTube, por ejemplo, decides si es público o privado, y ya tienes un enlace para compartirlo o meterlo en tu blog o donde sea. Y hasta puedes ver cuánta gente lo ve y todo eso. Exacto. YouTube Analytics te da estadísticas. Muy útil para quien crea contenido. Y claro, todo esto nos lleva a las redes sociales, que hoy en día, bueno, están por todas partes. Son, digamos, la quinta esencia de esa web 2.0 social. Y hay de todo tipo, ¿eh? Profesionales como LinkedIn, que es clave para buscar trabajo o para que las empresas se muestren. O InfoJobs, más enfocado a ofertas de empleo. Sí. Y luego las más personales, Facebook, Instagram, ahora TikTok. Y ojo, que para las empresas también son cruciales. Crear un perfil en LinkedIn, usar Google My Business para que te encuentren en búsquedas locales y en mapas, es fundamental hoy en día. Entonces, si tuviéramos que resumir la web 2.0 en una palabra, sería... Social. Participativa. Fundamentalmente sí. Ha cambiado radicalmente cómo nos comunicamos, tanto personal como profesionalmente. Piensa en Zoom, Skype. Ha impulsado el trabajo colaborativo que decíamos. Ha revolucionado el aprendizaje online con cursos, podcasts. Y, por supuesto, ha sido un motor brutal para el comercio electrónico. Pero claro, la tecnología no para. Y ya se oye hablar mucho de la web 3.0. ¿Qué viene ahora? ¿Qué cambia? Pues el foco se desplaza un poco. La web 3.0 parece que se orienta más hacia los datos. Hacia recopilar y usar de forma inteligente la información del usuario. ¿Cómo? Mediante algoritmos, inteligencia artificial. La idea es crear perfiles muy detallados. ¿Qué nos interesa? ¿Cómo nos comportamos online? ¿Datos demográficos? ¿Para qué? Pues para ofrecernos experiencias más personalizadas, sí. Pero sobre todo, para la publicidad. Publicidad súper segmentada, análisis de tendencias de opinión. Esas bases de datos masivas sobre usuarios tienen un valor comercial enorme. Entiendo. O sea, pasamos de una web de lectura a una web donde creamos y conectamos. La 2.0, con wikis, nubes, blogs, redes. Y ahora vamos hacia una web que aprende de nosotros y usa esos datos. La 3.0. Esa es la trayectoria, sí. Lo importante es ver cómo cada etapa ha ido, digamos, empoderando al usuario de formas distintas. Primero para crear y conectar, y ahora, bueno, interactuando con sistemas que aprenden de nosotros. El impacto en nuestra vida personal y profesional ha sido y sigue siendo gigantesco. Y nos dejas pensando en algo importante, claro. A medida que esa web 3.0 avanza y usa nuestros datos para personalizarlo todo, ¿dónde queda el equilibrio? ¿Cómo protegemos nuestra privacidad frente a toda esa personalización? Esa es la gran pregunta, sí. Una cuestión clave para el futuro inmediato de la red. Bueno, esperamos que este repaso haya sido útil, que haya aclarado un poco cómo funcionan estas herramientas y cómo hemos llegado hasta aquí.